Am I loud and clear or am I breaking up? Hola a todos, yo soy Roberto y este es el podcast número 79 de No Tengo iPhone. Es un podcast algo especial, lo voy a grabar solo, esta vez no me acompaña Jorge, y va a ser, bueno, un programa especial debido a la presentación que realizó Apple, sobre todo hablando del iPhone. Hubo más cosas, pero yo creo que lo que más nos interesa a todo el mundo fue la presentación del nuevo iPhone 4S, de, bueno, también del iOS 5, que ya se sabía bastante de lo que ya presentaron, y por supuesto los servicios de la nube de iCloud, o iCloud, o como queréis decir. Aquí en Aragón incluso lo podríamos decir Iboira, pero eso es otra historia, no nos vamos a meter. De cualquier forma, la presentación de Apple sí que ha suscitado un montón de polémica, ha habido un montón de críticas, otras también ha habido un montón de defensa a favor de lo que presentó Tim Cook. Hay que recordar que es la primera keynote post Steve Jobs. Mucho se habla, ¿no?, de la era post-PC, pero realmente ahora es cuando empieza el camino de Apple post-Steve Jobs. Y la verdad es que se vieron bastantes cambios. No fue tan una keynote, digamos, tan espectacular como podía ser las protagonizadas, ¿no? Porque al fin y al cabo esto parece una serie, ¿no? O una película, mejor dicho. La protagonizada por Steve Jobs, pues, bueno, era más espectacular, igual esperábamos mucho más. Y Tim Cook, pues tiene otro estilo. Tim Cook, que por supuesto estuvo arropado con Phil Schiller, por Scott Forstall, por, bueno, toda esta gente que últimamente ha servido de escudero a Steve Jobs, pues bueno, para aliviar un poco la carga de trabajo en estas multitudinarias presentaciones. Pero vamos al tema. Se presentó un iPhone. Todo el mundo esperábamos que fuera un iPhone 5 y en realidad, pues no fue. Se quedó a la mitad. Ocurrió lo que muchos esperábamos, que la transición que ya vivimos de iPhone 3G a iPhone 3GS se repitiese, en este caso en el iPhone 4, con el iPhone 4S, que al final fue el que Apple presentó al mundo. Se habló un montón, hubo rumorología a patadas, como siempre. Sobre todo en los últimos días, incluso se llegaron a ver prototipos de fundas que se habían filtrado. Bueno, un montón de imágenes, incluso vídeos de gente que ya tenía el iPhone 5, que ya lo había visto, etcétera. Y bueno, al final, pues como siempre, Apple tiene la última palabra y siempre acaba sorprendiendo a unos a otros. Que no tiene nada que ver con que te pueda gustar esa sorpresa, y ya veremos por qué. Pero bueno, vamos a empezar fuerte y vamos a empezar con mi particular opinión de lo que es el iPhone 4S. No os quiero contar nada de especificaciones, porque yo creo que el que todavía no sepa un poco de qué va el iPhone 4S es que no sé qué hace escuchando este podcast y no está ya en la página de Apple o en cualquier blog del mundo vaquero para enterarse, porque seguramente os vais a enterar mucho mejor que si os lo cuento yo. Pero sí que os, vamos, la historia mía es un poco estas pequeñas impresiones que me creó cuando Tim Cook presentó este iPhone 4S. A mí personalmente me dejó muy frío, me disgustó de primeras. Tengo que decir que yo soy muy, muy emocional y muy pasional para estas cosas y la verdad es que siempre de una keynote de Apple esperas algo grande, algo mágico, algo que te deje pues un poco con los ojos abiertos. Esta vez no, esta vez nos quedamos a mitad porque se pegaron así como una hora y larga, una hora y pico, hablando de lo que ya nos habían hablado, hablando de las revolucionarias características del iOS 5, de lo increíble que iba a ser iCloud. Bueno, ya nos lo habían contado, o sea, realmente yo no sé qué hicieron ahí. O sea, se pegaron una hora hablándonos de FaceTime, hablándonos del centro de notificaciones, hablándonos, bueno, por supuesto, dieron un montón de datos que avalaron pues que Apple son muy guapos, que venden un montón, que los iPads son revolucionarios y que encima para educación son geniales. Bueno, un poquito lo que ya sabemos. Se presentó también una mini revolución, un poco de risa, ¿no? Porque al fin y al cabo, con el tema de los iPods, que este año parecía que, bueno, iban a ser los grandes olvidados, pues se dio como un pequeño toque, ¿no?, al iPod Nano. Pues digamos que le han añadido un nuevo firmware, pero bueno, tampoco es que sea una maravilla lo que han medido. Y el iPod Touch básicamente es lo mismo, pero ahora lo vas a poder comprar en blanco. ¡Olala! Bueno, el que le guste en blanco pues ahora lo va a poder tener, pero no tiene más. Y bueno, eso sí, el iPod Touch sí que va a tener una cosa muy buena y es que cuando el 12 de octubre, que es la fecha elegida y marcada en el calendario, por cierto, el 12 de octubre, Día del Pilar, casualmente, pues voy a tener yo ganas el Día del Pilar, precisamente bajaré yo 5, en fin. Bueno, el caso es que iPod Touch también va a recibir iOS 5 con todas sus nuevas funcionalidades. Y una de las cosas grandes que tiene iOS 5 es el nuevo programita integrado en el sistema, que es eMessage. Esto viene a ser más que nada un WhatsApp, pero un poco capado. Es decir, tiene las mismas características del sistema de mensajería instantánea que es WhatsApp. Es decir, puedes mandar mensajes de texto, imágenes, localización, bueno, un poquito de todo a toda tu red de contactos, en este caso que tengas en tu agenda de teléfonos. ¿Qué ocurre? Pues que obviamente los iPod Touch, como no tienen teléfono, pues no lo podían usar. Con eMessage esto pues se evita, porque como solamente depende de la ID de Apple, es como FaceTime, para entendernos, pues no vamos a tener ningún problema. Todos los contactos que tengan ID de Apple podrán ser susceptibles, pues no solo de hacerle FaceTime, que ya podíamos, sino que además pues el mandarles mensajes con eMessage. Así que bueno, vamos a tener casi casi algo pues ya más cercano con el iPod Touch a lo que casi casi puede ser un teléfono, ¿no? Si nos ponemos a pensar. Así que buenas noticias para el Touch, que además creo que baja un pelín de precio, si no recuerdo mal, 40 o 50 euros. Lo demás no nos importa porque los iPods están muy pasados y yo creo que todo el mundo tenemos ya iPods. Vámonos con el iPhone. ¿Qué pasa con el iPhone 4S? Bueno, en realidad es el mismo teléfono, ya lo conocemos, el mismo diseño, no han cambiado absolutamente nada. Bueno, sí, le han metido 3 gramitos en el peso de más, ya sabemos, habrá mucha gente que se cabree un montón por este tema, pero básicamente, para fuera bromas, el iPhone 4S es el mismo teléfono, pero con características técnicas mejoradas. Vaya, lo del 3GS, pues ahora en el 4GS. Básicamente es un procesador A5 con doble núcleo, con mayores posibilidades gráficas, de memoria RAM, para que cuando juguemos a esos juegos brutales que encontramos en la App Store, que no sean por supuesto Angry Birds, Cut the Rope, etc., y que movamos aplicaciones súper caras y súper chungas y además pues naveguemos por todos los menús del sistema operativo iOS 5, no tengamos ni un solo microsegundo de espera. Bueno, no han hecho más Apple que ponerse a la altura de lo que ya se estaba haciendo en otras empresas. Al fin y al cabo, la revolución encubierta a modo de nuevas características técnicas pues no ha venido a ser otra cosa que ponerse a la altura de los Samsung, los LG, los nuevos HTC, que ya eran procesadores doble núcleo, que ya tenían una cámara de 8 megapíxeles, que tenían... Pues bueno, básicamente lo que ahora ya por fin tiene el iPhone 4S. Una de las cosas que además se me ha escapado, que es los 8 megapíxeles de la cámara, es que la han mejorado un montón. Parece ser que ahora le han metido incluso pues 5 lentes de aumento, le han hecho un montón de rediseño para que las fotos con el iPhone sean brutales. Bueno, ya habrá que ver las fotos brutales, porque ya hay un montón de móviles, de smartphone que hace fotos brutales. Sigo pensando que el iPhone se acaba de poner a la altura de los grandes smartphones que tenemos y que vamos a tener durante este año, porque, ojo, el mercado no para de revolucionarse, no para de excitarse con nuevos modelos, porque el 11 de octubre Samsung tiene un evento y va a presentar un nuevo móvil. Y pienso que aquí es cuando vamos a poder ver la verdadera medida del iPhone 4S con respecto a este nuevo modelo y con los que se vayan a ir presentando de lo que queda del año y, por supuesto, pues hasta la primera mitad del año que viene, que será pues como ya los preliminares del de verdad nuevo iPhone, el iPhone 5, y el que seguramente acabe dando pues ese golpe en la mesa que mucha gente espera, porque ahora no lo ha tenido. Apple no es que se haya quedado atrás, pero no ha ido por delante, y es algo que sí que es una pena, porque siempre estamos acostumbrados a que Apple, cuando ha presentado un iPhone, ha presentado un iOS, cuando ha presentado un nuevo producto, pues al fin y al cabo se ha situado por encima e incluso, pues, oye, cogiendo una gran ventaja a sus competidores y siendo referente en el mercado en el que se mueve. Y ahora no, ahora pues ha sufrido, pues, bueno, pues como una puesta a punto. Y esto no le pasó con el 3GS, porque, claro, no tenía la misma competencia que tiene el iPhone 4. Y ahora, pues, no sé si Apple es que ya pasa totalmente de la competencia de sus usuarios y de todo lo, excepto lo que ellos piensen, o es que pues en realidad han pensado que el movimiento empresarial tenía que ser apostar por un buen terminal, pero que mantuviera unos precios, que incluso pues tuviera un iPhone 4 más accesible, que incluso un iPhone 3GS quedase como principal punto de acceso, ¿no?, a su plataforma. Bueno, es un gran movimiento, si lo piensas. Porque en realidad, al fin y al cabo, Android, modelos Android, se pueden conseguir casi de cualquier precio, no hace falta que sea muy bueno. Pero casi en cualquier marca encontramos modelos con un Android que es muy básico, que es por poco dinero y, oye, está muy bien. iPhone no, iPhone obviamente tienes que pasar por su precio, tienes que pasar a tener un modelo de gama alta. Pues, ¿por qué no tener un modelo un poquito más accesible, más económico y que pues sea pues más popular? Y esto es un gran movimiento empresarial, con lo cual hay que ver también si a Apple al final pues lo que le interesa es pillar una gran cuota de mercado y realmente para cuando peguen el verdadero empujón del iOS 5 no, del iPhone 5, pues tener una grandísima cuota de mercado para pues bueno, acaparar todavía más lo que es el mercado de la telefonía móvil, que estos últimos años han sido líderes y que ahora, pues bueno, tienen una, digamos, situación de igualdad, yo creo, con los demás, las demás marcas. Pero como lo que realmente nos interesa a todos es la sensación, la emoción, la locura, que en todas las Keynotes se han producido y que al fin y al cabo es lo que nos gusta, porque la gente que nos gustan los cacharros tecnológicos, sobre todo los que nos gusta el tema de los Mac, los iPhone, los iPad, todo el tema de Apple, pues lo que nos gusta es que de verdad nos provoquen sensaciones. Y esta que no nos ha provocado sensaciones, el iPhone 4S no nos provoca sensaciones. Porque el que tiene ya un iPhone 4 no creo que esté pensando en comprarse locuamente, que no pueda aguantar más para obtener un nuevo 4S. No lo va a hacer. Incluso, pues muchos que ya tenemos iPhone 4, pues viendo lo que hay, pues oye, casi como que te da el último empujoncito para olvidarte de iOS y al menos pasar una época probando un terminal de Android. Pero bueno, al fin y al cabo es eso. Yo creo que mucha gente lo que más ha echado de menos ha sido el tema de ese pequeño cambio de diseño, porque ese pequeño punto, no sé si decirlo de marketing, pero sí que realmente es lo que acaba vendiendo un nuevo terminal. Es ese pequeño cambio, por ejemplo, en la pantalla. Hay que decir que la pantalla es lo que más vende, es lo que más llama la atención, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Porque hay que decir que el iPhone 4S se ha quedado con sus 3,5 pulgadas, que ya tenía el 4, pero también con su pantalla retina. ¿Qué significa? Que tienen pues 960 por 640 píxeles de resolución. Y hay que decir que sigue siendo ahora mismo el smartphone con mayor resolución. Quizá no sea el que mayor pantalla tenga, pero sí el que mejor la aprovecha, con lo cual seguimos teniendo una grandísima pantalla al alcance de muy pocos terminales. Así que, bueno, hay que verlo por ahí también. Pero seguro que muchas de estas cosas que oímos de que, bueno, Apple nos ha decepcionado, que el iPhone podría haber sido algo más, que el iPhone 5 pues no ha llegado y podía haber llegado, al fin y al cabo, ¿qué más da? El caso es que Apple lo que ha hecho ha sido lo que hace siempre, ir a su bola, presentar la evolución y al año que viene veremos. Bueno, a ver cómo les sale la jugada, también hay que decirlo. A mí lo que sí que no me gustó nada de la presentación de ayer fue que se pasaran algo así como hora y pico, hora y cuarto, hablando de lo que ya habían hablado, de iOS 5, bueno, de todas estas cosas de cloud, que ya sabemos las novedades, ya lo hemos oído, nos lo han repetido en blogs, nos lo han repetido en podcasts, que ya lo sabemos, no hace falta que nos lo volváis a decir, o bueno, al menos hacednos un resumen, pero no dediquéis tanto tiempo a algo que aburre a los peces, por favor. En fin, el caso es que bueno, iOS 5 mola mucho, ya se puede probar, al menos la Golden Master para desarrolladores, se puede comprobar porque va a ser la última versión de la beta y además, pues básicamente va a ser, si no igual, casi casi igual que la versión final, que el 12 de octubre tendremos disponible para descargar y que, pues bueno, yo he probado y está fenomenal, está muy bien, está genial, el acento de notificaciones mola. Pues bueno, las nuevas cositas molan, la integración con iCloud, pues veremos, pero tiene muy buena pinta, sobre todo lo que es la sincronización sin cables, eso está genial, poder hacerte copia de seguridad sin necesidad de conectar iTunes, bueno, hay un montón de cosas que son muy chulas y que la verdad es que hay un montón de detallitos, como pues yo qué sé, por ejemplo, la edición de fotos desde el propio terminal, la integración con Twitter, bueno, no sé. Y luego, pues si queréis, hilamos más fino. Y nos dedicamos a pues flipar con Siri, y que es pues la nueva chorradita que se ha sacado Apple y que es burla y escarnio de todo el mundo no aficionado a Apple, pero que la verdad es que es un poco cachondo, y es que es hablar un poquito con el teléfono, un asistente de voz personal con el que le vamos a poder decir al teléfono, oye, pues, ¿por qué no quedamos con fulanito a comer? Y él directamente te marca la fecha en el evento de ICAL. O decirle, oye, ¿por qué no me dices dónde está la calle tal? Pero dicho así, tal cual. Y está la inteligente Siri, oye, pues que a Siri pú, y te lo hace directamente, sin problema. Bueno, eso está genial, es súper chulo, pero habrá que ver si la gente nos acostumbramos. Porque yo os digo una cosa, el control de voz que tiene el iPhone ahora mismo no me llama la atención para nada. Lo he utilizado 2 veces para ver qué tal iba, para molar, y al tercer día se me había olvidado. A mí no me va mucho hablar con el teléfono, sinceramente, en el autobús, en el metro, por la calle, no, pues no me va, no me gusta mucho, prefiero ser discreto, pasar un poco desapercibido, no quiero que me mire cuando me pongo a hablar por la calle con mi teléfono. Así que no sé, para la gente, por supuesto, que tenga problemas de accesibilidad, es genial. Pero para el resto, pues ya veremos a ver qué ocurre, ya veremos a ver. Así que se puede decir que la Keynote ha sido un poquito descafeinada. Nos ha dejado con un coitus interruptus, nos ha dejado a medias, Tim Cook pues no es como Steve Jobs, y la cosa es así. Obviamente Apple ha apostado por el perfeccionamiento de su iPhone 4, por su ligero toque de color o de no color al iPod Touch con su nuevo modelo en blanco, y yo creo que, bueno, del Touch ya lo he dicho, lo mejor es el recibir las características de iOS 5, sobre todo la comunicación con iMessage, eso es lo mejor. El Nano estadísticamente, uno de los iPod peores en cuanto a ventas, apenas han vendido iPod Nano de sexta generación, y ahora le van a poder poner incluso 17 tipos de relojes para ponerlo en tu muñeca, ya veis. Bueno, es una cosa que para gustos no hay color. Bueno, ¿cómo dicen? Para gustos colores, pues lo mismo aquí. Así que bueno, nos han dejado fatal, sinceramente, a los más maqueros y a los que nos encanta alucinar con lo que presentan. Pero sin duda es un gran movimiento empresarial y que en realidad pues el iPhone 4S va a ser un iPhone excelente y que seguro que hará las delicias de todo el que al final se consiga comprar. Yo no me lo compraré sinceramente porque ya tengo un iPhone 4, porque incluso estoy pensando probar Android, pero que si me decidiera quedar en iOS esperaría el año que viene al iPhone 5, que es al final lo que yo acabaría recomendando a todo el mundo que al menos tuviera el iPhone 4. Y bueno, y al fin y al cabo tengo poquitas cosas más que decir, porque si no me pongo a decir incluso barbaridades. Ya digo, soy muy pasional y al fin y al cabo, pues estas cosas, las presentaciones, esperas tantísimo de Apple que casi la consideras una empresa mágica que presenta productos increíbles, que bueno, cuando no lo presentan parece que te quedas un poco mal, ¿no? Así que bueno, a ver qué os ha parecido a vosotros. Es que en Twitter comentamos cosas y a mí me encanta leer sobre todo vuestros comentarios referentes a cosas que se han dicho o que se están diciendo en este podcast. Para ello tenemos un hashtag, #NTI79 en este caso, y que pues ha habido muchos amigos que han comentado y que yo voy a leer en antena para pues compartirlo con todos vosotros. Nos dice Jorge Bordas, primero nos manda un saludo y también nos dice que el Samsung Galaxy S2 se pule al iPhone y que a ver con qué nos sorprende el 5. Bueno, la verdad es que el propio Apple te ha respondido, Jorge, porque no te ha sorprendido, yo creo, en absoluto, y tu Samsung Galaxy S2 sigue siendo superior o como, vamos, se puede decir que igual un pelín superior. Para mí sigue siendo superior al Samsung, pero para gustos, de nuevo, no hay nada escrito y habrá también que ver la optimización de procesador con todo lo que lleva por dentro el nuevo 4S. Así que veremos, a ver, habrá que probarlo. Por cierto, llegará el 28 de octubre a España, así que cuidadín. Sigaurre se va un poquito el tema de iPhone y dice que a él, Lion, le va de lujo en un MacBook Air de 11 pulgadas de enero del 2011, que es su único ordenador y que utiliza en el trabajo con pantalla externa. Pues es que algún día os contaré por qué yo pienso a pies juntillas, como se diga, que el MacBook Air, al menos de 13 pulgadas, es la mejor opción de compra para un portátil de Apple. Y por qué es para mí mucho mejor comprar que, por ejemplo, un MacBook Pro de 13. Bueno, un día os lo cuento. David Cowles dice, nos cuenta dos cosas. Primero, el fanboyismo de los maqueros nos hace renunciar, tal vez, a otras experiencias tecnológicas. Pues yo creo que sí, pero es normal. Cuando te gusta mucho una marca, el campo de visión ahí se te cierra un poquillo y pues bueno, terminas por acomodarte y no ver lo que hay alrededor. Si eres un poquito pues cacharrero y te gusta probar cosas, bueno, tal vez te quieras salir un poco del tema y probar a ver nuevas experiencias, que siempre es bueno. Hay más comentarios, por supuesto. Chu y Sone pregunta que si podemos hablar del problema de Sam & Lion, si sabemos alguna solución, porque le ha hecho volver al pendrive para ver series. Y esto es algo que comenté con Jorge en privado, porque en realidad él utiliza un PC y también conectado por su red local con un Mac. Y él no tiene ningún problema con Lion al conectar ambos equipos. Entonces yo creo que lo que ocurre es que tal vez instalaste Lion encima de Snow Leopard y algo la configuración se debió ir. Entonces revísalo a ver, por favor, porque yo creo que puede venir de ahí, porque en realidad no deberías tener ningún problema. Anita Poppy se adelantó a todos porque dijo, pues no sé si merecerá la pena comprar el nuevo iPhone, pero la gente que como yo lo tiene hace 4 meses va a seguir con él a muerte. Bueno, lo mismo que opino, no, que opino yo. El iPhone 4, si lo tienes, no sé para qué querrías el 4S. David Asencio dice que me hubiera gustado el rediseño con más pantalla, pero el iPhone 4S es una bestia y me encanta la cámara, me ha enamorado. Pues bueno, es que la cámara es un... aunque a mí no me ha llamado la atención, sí que es cierto que es un gran punto de marketing para vender un smartphone y es una de las cosas que llama mucho a la hora de comprar. A mí personalmente, pues no me llama mucho, pero no tiene nada que ver. Hay mucha gente que de verdad le encanta el tema de la cámara porque, oye, hay muchas apps para disfrutar de la fotografía con tu teléfono. RBN Fórmula 1, RBN F1, nos dice que no te parece escasa la renovación del Touch, le falta el A5 y una cámara mejor, por no hablar del Nano. Pues lo dicho, el Touch, bueno, sí que me gusta el empujón de iOS 5 con el que va a tener nuevas funciones, pero el Nano es que no me gusta. Entonces, pues sí, bueno, no ha sido el año de los iPods, la verdad. Nos pregunta que qué sentido tiene el PC Free en el Touch. Si no lleva cargador, la verdad es que no lo entiendo, porque cargador sí que lleva. Entonces, bueno, a ver si nos puedes aclarar un poquito a qué te refieres. Blockel, alguno estará frotándose las manos pensando en que va a tener un nuevo amigo que no le llevará a la contraria. Siri. Bueno, Siri, ya veremos si no te lleva a la contraria, ¿eh? Porque a mí el iPhone a veces me lo lleva totalmente. Quiero llamar, por ejemplo, a mi amigo Paco y acabo llamando a uno. Entonces, no sé, hay cosas que ya veremos cómo las hace Siri. Y David Caules, que no repite un comentario, la pasada Keynote será histórica y considerada como el inicio de la comunicación natural con la tecnología. Nos manda un abrazo que le devolvemos. La verdad es que, claro, muchos ven a Siri, que por cierto, pues estará en inglés, francés y alemán por el momento, no podemos usarlo en español, y que será exclusivo para el iPhone 4S, pues hay que decir que sí, que es una nueva manera de interactuar con tus gadgets, pero ya digo, habrá que ver si nos acostumbramos. Yo apostaría más incluso por el manejo más con gestos, ¿no?, en la pantalla. Pero veremos a ver. Y Gerto90 nos dice que iPhone 4 por fuera, iPhone 5 por dentro. Más pantalla me habría gustado, pero si la amplían dejaría de ser retina. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, es a gustos, como digo, pero la pantalla 3.5, pues la verdad es que es muy cómoda y está muy bien. Suficientemente grande y suficientemente, como digo, cómoda para todo tipo de manos. ¿Qué más? Ducatista1100 nos dice que espera que la grabación se esté haciendo en la cama, porque si no, pues no es lo mismo. Y la verdad es que sí, que se está haciendo en la cama, pero sentado en esta ocasión. Porque he descubierto que hay mucha gente que cuando yo decía que estaba grabando en posición horizontal ya pensaba mal. Y es que la gente somos muy mal pensados. Por lo tanto he decidido, bueno, lo voy a hacer en la cama, pero al menos sentado, porque así al menos, pues bueno, la gente no se da tanto a malentendidos. Así que vamos a ver. Bueno, al menos lo he hecho por el sonido, espero que mejore con respecto a los anteriores podcasts. Y nada más, recordaros con respecto a los anteriores podcasts. Y nada más, recordaros que estamos en lotengoiphone.wordpress.com, en donde encontraréis todos mis contactos en redes sociales, pero bueno, sobre todo estoy por twitter.com/robert-rnr, también por facebook.com/robertonti. Y en Google Plus, que ya la verdad es que ni me acuerdo cómo es mi perfil, pero que como digo tenéis en el blog. Os agradezco un montón que estéis ahí escuchando. Os voy a contar un secreto. Este podcast ha sido un infierno. Y os digo por qué. Después de grabar todo, se me ha ido a tomar por culo 2 veces. Esta es la tercera intentona de repetir la grabación. Imaginaos la mala leche que se me ha puesto. Por culpa del micrófono, por culpa del USB, por culpa del destino que no quería que grabara, pero he grabado. Así que chúpate esta y espero que vosotros pues lo hayáis al menos disfrutado un poquito. Nos vemos la semana que viene, nos vemos por todas las redes sociales, pero sobre todo en el podcast de No Tengo iPhone. Un abrazo a todos, un beso a todas y nos vemos. ¡Hasta luego! Am I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just bad luck? Are we getting closer, or are we just...